Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. Guacamole. Comenzamos esta segunda parte de Ciudad Campo. Ya hemos tenido distintas voces. Hemos estado hablando con Miguel Ángel Gómez, secretario de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación. Han estado por aquí Florentino y Miriam de la Feria del Camino Real, del Grupo Hortícolas Tarijeños en Colonia Carolla, feriantes, productores de la agricultura familiar. Y en este caso, Negrita, ¿a quién tenemos ya del otro lado? Claro, y no podía faltar esta voz local, esta voz histórica también, porque ella es una de las primeras productoras agroecológicas de Colonia Carolla. Llegó allá, creo que por el año 2006, a estas tierras, proveniente de Incahuasi, me parece que escuché. Ella es Berta Portal. Bienvenida, Berta, Ciudad Campo. Hola, buenas noches. Sí, mi nombre es Berta Portal Mamani. Soy productora de acá de Colonia Carolla, que producimos producciones agroecológicas. Uh-huh. Y soy nacionalidad boliviana, pertenezco a Incahuasi, Chuquisaca. Ah, lo dije bien. Sí, saludos a todos de ahí de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Que me escuchan. Gracias, Berta. Para nosotros es un placer tenerte, ya que fuiste una de las primeras productoras agroecológicas de la región en certificarlo, y además de eso con tu participación en múltiples ferias, y ahora también estás en la zona de Sierras Chicas. Sí, estamos en varios lugares, gracias a Dios. Estamos en muchas ferias. Empezamos por empezamos siempre la primera feria, empezamos en Córdoba, en unos barrios, digamos. Uh-huh. Cuando empezamos la producción bien chiquita. Sí. Con la Ariana Chicón, la ingeniera. Uh-huh. Ariana, que ahora está trabajando en grupo Murupé, algo así, ¿no? Ah, Murupé, sí, Murupé. Ahí ve, le mandamos un fuerte abrazo porque te está escuchando. Ay, mira, ella estaba en la Secretaría de Agricultura Familiar, así que gracias a ella empezamos a producir estos productos agroecológicos que se puedan consumir de toda la gente, todos los que puedan, que los conozcan, que conocen también. Así que estamos muy felices por producir y agradecidos a la primera ingeniera que nos hizo caminar en esta producción sano. Trabajábamos distintos trabajos, ¿no?, antes, y así que conocimos a ella y Luis Narmona, a los otros ingenieros, no me acuerdo cómo se llaman, Alejo, yo creo. Ellos nos empezaron a arrancarle acá de los trabajos de ladrillo y empezamos con eso. Y así que el año 2015, yo creo, claro. Bien, bien. Berta, llegaron en 2006, comentabas. No, sí. ¿Qué hacían en Bolivia? Si también se dedicaban a la producción fruta hortícola, y cómo fue también, le preguntábamos a Florentino y a Miriam, esos primeros años en Colonia Carolla. Nosotros en Bolivia producíamos papa, ustedes ya saben, muchos conocen qué clases de papas hay en uh-huh. Bolivia, ¿no? Uh-huh. Papa, cebada, maíz de varias calidades, también clases, digamos, y trigo, cebada, avena, todas esas cosas, ¿no? Allá se produce también todo sano, digamos, allá en Bolivia, en lugar nuestro. Y de hoja, de lechuga, así, no, nosotros no sabíamos de eso. Todo producción más grande, digamos, hacíamos eso allá. y pero acá empezamos a conocer, llegamos a la colonia Carolla a cortar ladrillo. El 2006 nos vinimos nosotros de allá, de Bolivia. ¿Toda tu familia? Sí, con mi esposo, mis hijos, y Mario Ávila, también él es mi esposo, y con él vinimos y a Salta, de Salta a Montecristo, de Montecristo a Colonia Carolla, llegamos el, digamos, el 2007 a Colonia Carolla y nos quedamos aquí, donde, este año nos quedamos acá, y hacíamos ladrillos. Cortábamos varios años ladrillos. ¿Y después se dedicaron? Sí, después nos dedicamos, después de conocer a Ariana Chigoni, a la ingeniera, y empezamos con la verdura, arrancamos con la verdura y produciendo estos productos que mucha gente que ya me conoce, seguramente algunos están escuchando, me conocen de las sierras, chicas de Unquillo, Villa Allende, Talar, Río Ceballos, me conocen Salsipuedes, de todos lugares ya me conocen. Berta, sí. Y en este impronta de comenzar con la producción agroecológica en la zona y también vendiendo bolsones en centros vecinales, en la feria y demás, ¿tuviste la oportunidad de, digamos, trabajar en lo que es el vivero municipal? Contanos un poquito ahí esa experiencia, porque contaba, tierra hay, muchas veces falta quien la trabaje y que también sea un buen negocio para el productor. Contanos un poquito cómo surgió esto del municipio, que hubo un tiempito que en que te prestaron tierras para activar el vivero agroecológico, que también estaba bastante, bueno, poco activado, digamos. Sí, muy bien. Eso sí ha sido el empiezo de nosotros. Ahí empezamos la producción agroecológica, que ha sido el arranque de nosotros, el nuevo. Y gracias al intendente del municipio de Colonia Carabia que nos prestó, nos dijo que si ustedes querían trabajar, ahí habló la Ariana Rigone con Luis Narmona, hablaron, no sé cómo hablaron de la tierra, y hicieron un arreglo, un acuerdo para que podamos producir producción agroecológica. Entonces está muy bien, y muy lindo, el espacio es lindo, tiene todo reparo, es muy lindo para producir, tiene mucha agua también en su lugar. Y no muy bien, buena experiencia, y único nosotros dejamos ese lugar. Había mucha gente también que quiere producir, entonces como nosotros ya arrancamos, nos retiramos de ahí, y también que tengan otras personas que necesitan también, pueden haber que entren ahí a trabajar, porque el municipio, gracias al municipio, nos da apoyo muchísimo a la gente boliviana, a la gente que nosotros no somos de acá, nos apoya mucho y siempre está con nosotros. Cualquier cosa ahora, por ejemplo, en la agua, nos está apoyando mucho con la agua también. Así que vos sabés que justo te iba a preguntar por eso, Berta, porque tanto Florentino nos contaba de que ellos también están teniendo inconvenientes, digamos que uno de los grandes problemas, más allá, como te decía Ramiro, el tema de la tierra, el acceso a la tierra, pero también ellos estaban teniendo problemas con el tema del agua. Y sí, el agua es muy complicado, mucho más antes era más difícil, y ahora un poco, por ejemplo, ya me disminuyeron los días o tiempo, digamos. Más antes era más o menos 30 días, 26 días, perdía el agua que no llegaba, la verdura se seca, ¿no? Claro. Como nosotros hacemos agroecológicos, no echamos ningún agrotóxico abajo la tierra, ni una, hay unos que echan para que mantenga la humedad, la urea, qué sé yo, ¿no? Eso también es tóxico. Y muchos productores echan eso. Pero nosotros no echamos esas cosas, entonces la verdura es más delicada, digamos, se seca con el sol o con el viento. Pero gracias a Dios empezamos a aprender, se capacitamos en muchos lugares, nos llevó la ingeniera agrónoma, conocimos a muchos lugares, conocí también a Misiones, me encantó Misiones, conocí Misiones, todo Córdoba, fuimos a capacitarse por todos lugares. Y nos gustó, y así que estamos haciendo la producción agroecológica. Nos encantó, y también nos enseñaron a hacer cómo preparar biopreparados, todas esas cosas para poder abastecer nosotros mismos para poder tener en nosotros propios, también para poder curar de las enfermedades, de los bichos y crecimiento. Todas esas cosas aprendimos gracias a los ingenieros. Y también acá la ingeniera Mariela Puerto estaba este año con la Ariana. Uh-huh. Y había muchos que nos apoyaban y ahora ya ellos también están trabajando por otros lugares y nosotros también ya somos ya, digamos, más independientes. Ya sabemos todo y ya no estamos necesitando mucho de ellos, ¿no? Digamos, porque más antes era todo, necesitábamos de ellos para que nos vea cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer, cómo vamos a estar sembrando, qué vamos a... No sé, todo, muchas cosas uno se sienta en duda, digamos. Mm. Pero ahora, gracias a Dios, no, ya estamos prácticos, y pero queremos seguir aprendiendo también. Claro. Mucho más grandes cosas a hacer. Y así que gracias a ellos estamos bien y produciendo. Bueno, eso es un camino, ¿no? Que se empieza, con todo lo que uno trae de los saberes originales y de la experiencia que tal vez va teniendo como legado de sus papás y demás. Y a partir de ahora ya entra una capacitación mayor, porque incluso la producción crece. Hablar con una productora hoy en día también es importante. Antes solamente se hablaba con un productor varón. Ahora estamos hablando con Berta, que Berta es productora, tiene su familia a cargo. Lleva sus verduras para todo el circuito de las Sierras Chicas. Digamos que eso también es un crecimiento importante en vos, Berta. Muchas gracias, sí, no, yo estoy muy feliz. Y también producimos nuestras propias semillas. Muchas veces estamos sacando semillas de zanahoria, perejil, algo de lechuga, maíz, ahora choclo, digamos, ver. Y tenemos también el apoyo de INTA de Córdoba, digamos, de Unquillo, la Fátima. No sé si conocen a la ingeniera Fátima. Uh-huh. Y ella nos tiene mucho apoyo, con ella siempre nos apoyó, porque usted sabe, cuando viene la sequía se nos va la siembra, nos hace falta semilla, no tenemos semilla, y a veces nos hace falta otra cosa, otra, pero ella siempre está. Así que tenemos mucho apoyo de todos lugares, gracias a ellos, seguimos adelante. Bueno, sí, Rami. Sí, quería consultarte, Berta, antes de terminar, y desde ya agradecido. Mucha gente cree que la agroecología es simplemente no usar químicos, y no es así nada más, sino contar un poquito cómo llevan a cabo, no sé, por ejemplo, en esta estación, el asociativismo, qué cosa anda bien con otra, como para aquellos que no sabemos mucho de la quinta, si podés contar ahí un poquito, Berta, bueno, cómo estás trabajando desde la agroecología, más allá del tema de evitar de usar los químicos. No es tema de producir, digamos, por ejemplo, producir, ¿cómo te puedo explicar? Nosotros asociamos con muchas cosas, digamos, escalado, sembramos para que así también los bichos no nos llenen mucho. Por ejemplo, tenemos escalado remolacha o lechuga, rúcula, rabanito, o hay veces sembramos por partes que haya flores, la rúcula, para que empiece a florecer, que tenga flores, porque ustedes saben, es difícil plantar flores en cada siembra, en la siembra que no se va a sacar, que va a durar mucho tiempo, así le ponemos a las orillas las flores, al medio las flores, para que empiece a tener diversidad, las plantas, y así los bichos, digamos, las abejas, todo, para que vengan, para que se polinice el maíz, que uh-huh. sea muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y tenemos también, sabemos qué yuyu va a proteger a tal planta, por ejemplo, al zapallo, hay una planta que lo protege del bicho, y también a la lechuga, del pulgón, que hay otras plantas que lo protege, no entra al pulgón a la lechuga, por veces lo entra, pero por veces no. Y así que hay yuyos que hay que ir dejando también. Hay veces la gente, por ejemplo, se critica, digamos, dice, mira, esta verdura está llena de yuyo, que no sirve, qué sé yo, ¿no? pero eso es nosotros mismos, lo hacemos eso para poder proteger, porque mira, tenemos que protegerlo de varias cosas, digamos, porque nosotros curarlo, fumigarlo así continuamente no lo podemos hacer, pero lo hacemos naturalmente, ¿no? Nosotros tenemos preparados naturales, digamos. También sembramos el ají para preparar nosotros mismos, para hacer el bio preparado para fumigar para los bichos. También hacemos de la ortiga para que tenga crecimiento la verdura. Y también dejamos ortiga en la huerta así para que crezca y tengamos para hacer el bio preparado fertilizante, digamos, para la planta. Berta, lo importante también en programas anteriores nosotros hablamos sobre la importancia de las semillas regionales, locales, o sea, que la semilla, porque por ahí te traen semillas y es de San Juan, es de Mendoza, entonces que las semillas que se van produciendo en las regiones vienen como con otra impronta, van mejorándose porque se adaptan a un clima, se adaptan a la tierra. Y eso también es un trabajo de la cosecha de semillas, ¿no es cierto? Sí. La semilla que produce acá en la misma zona, en la tierra, ya sale más fuerte, porque nosotros muchas veces lo probamos comprando y probando con la propia semilla nuestra, lo sembramos. Por ahí hay veces, cuando vos lo sembras, pones lo que sembras, no sé cuánto, un surco, y hay veces que sale una planta de la otra semilla que compraste, pero te dicen que es nueva, pero hay veces no es nueva. O es, digamos, es nueva o no lo dejaron madurar la semilla, porque cuando es bien madura la semilla es mucho más mejor. Por ejemplo, hoy mismo estuve cosechando semillas de chaucha, porque así tengo para sembrar en septiembre, claro. Ya tengo para sembrar. Así empezamos a hacer. Y que tengamos nuestra propia semilla y que sea más sano la verdura, los productos para la gente que necesita muchas veces. Y también necesitan comer los que no pueden consumir sano. Por eso mismo vemos con nuestra familia que sea el mismo precio de los otros precios también. En esa parte por nosotros lo vemos en esa también. Berta, hemos aprendido un montón con vos hoy, la verdad, es interesante todo lo que nos has contado, estos pequeños secretos, los yuyitos que van adentro de la lechuga o la chicoria, que tienen un fin y que eso es importante, la ortiga, todos los digamos, todo el control de plagas agroecológico que se hace para que tengamos una buena calidad de productos en la mesa. Así que te agradecemos un montón tu trabajo, tu labor, Berta, como productora. Detrás de vos como productora hay una formadora que ha sido Arianda, que también le agradecemos que nos está escuchando. Y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar, Berta, en Ciudad Campo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y a todos los que están escuchando, a la Ariana también, al grupo de Grupo. Así que gracias a ellos estamos armando otro proyecto. Vamos a armar y estamos también con las capacitaciones. Ella siempre no nos deja afuera, así que estamos con ella siempre. Ay, y así buena. Que muchas gracias, le agradezco a ella también, a toda la gente que nos apoya. Y también otra cosa, tenemos otro producto que nunca, no sé si se produjo acá en la colonia Carolla, que empezamos a producir desde el año pasado, que Ariana Arrigoni me lo consiguió la semilla, que se llaman los yacones. ¿Los yacones? ¿Y qué son los yacones? ¿Los yacones o yacones? Yacones. Yacones. ¿Qué son? Es una fruta que se come cruda. Eso se produjo el año pasado, hay poca gente que conoce. Este año ya se sembró mucho más grande. ¿Y qué sabor tiene? ¿Es una fruta tropical? ¿De dónde viene? Eso se produce en Bolivia. Ajá. En Bolivia se producía. Y ahora también estamos empezando a traer otros productos que después... ¡Qué bueno, Dios Berta! ...quiere que va a haber y ya se van a enterar si llega a producir este año. Ay, yo quiero probar ya el yacón. ¿De qué sabor a qué tiene? Es dulce, digamos. Es sabor, no sé cómo te puedo decir. Oca no lo conoces. Así que oca también pienso producir. Pero más allá vamos a ver cómo nos va. Ay, qué lindo, me encanta, me encanta. Bueno, también Berta. Las papas también. Las papas llegate coloradas. Un día por la radio, un lunes y probamos el yacón de una. Bueno. Bueno, estamos cosechando, vamos a probar. Sí, más vale, se puede hacer dulce, me imagino, y todas esas cosas. No, dice que se hace mermelada, lo probaron la gente ya, la mermelada de chacón, dice que sí. Salió exquisito. Bueno. También sembramos batata, de todo mezclado, digamos, pero muchas cosas. Bueno. Así que espero que les guste. Seguramente que sí. Bueno, Berta, te agradecemos un montón tu contribución, tu colaboración. Te mando un beso grande. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao. Chao. Chao, chao. Pasaba a Berta Portal, la verdad que, como decía usted, Mati, hemos aprendido... Un montón. En esa preguntita nomás, ¿no viste? ¿Cómo tiene? Wow. Uno dijo, bueno, a ver qué tiene la agroecología, aparte de evitar de usar los químicos, y bueno, y ahí y empezó. Dijo, pero un montón de cosas, sí. Qué groso, ¿no? Tantos secretitos ahí guardados, sí, para que nos llegue a la mesa tan fresquita la lechuga y uno no sabe lo que hay detrás. No, hay una productora que pone su familia, que pone su esfuerzo, que hay políticas públicas detrás de esa productora, que hay territorialistas detrás de esa productora. Así que, nada, necesitábamos hacer un pantallazo ordenado de esta manera y bueno, se nos ha ido el programa. Sí, se nos ha ido. Y nos queda todavía de Olinda. Le digo, no, nos quedan varias cosas. Vamos a ver cómo. Ay, cómo acomodamos los tiempos. Modo Tetris, ahí cómo acomodamos todo para que entre. Lo que sí queda claro que, como en cierta forma, obviamente tendrá sus falencias, sus dificultades y sus cuestiones a corregir y fortalecer, pero lo que hemos hablado en primer turno con Miguel Ángel Gómez. Cómo se refleja la ayuda del Estado en los propios productores, ¿no? Mm. Ese acompañamiento. ¿Vos te diste cuenta del acercamiento que hablaban ellos? Tanto Berta como Florentino, y la compañera Florentino han resaltado el rol de las secretarías, de los técnicos, ¿no? Qué impresionante eso, de la cercanía, del acompañamiento. Sí, y tener en cuenta que lamentablemente en el gobierno Macri, entre 2016 y 2019, fue justamente el tema del despido de los técnicos y técnicas, fue algo rotundo como impactó a los pequeños productores, a la agricultura familiar, porque era justamente aquel contacto, aquella posibilidad, ese puentecito con el Estado para... Bueno, estar cerca. Y solucionando los problemas que van saliendo. Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Y además acá en la región, muchos conocidos han sido víctimas de la era macrista. Así que bueno, no hay que dejar pasar esa situación. Sí, sí. Y no lo hablamos desde lo partidario, ¿no? Desde lo humano. Desde el maltrato institucional generado en ese momento. También, pero sobre todo en la necesidad que el Estado tiene que estar presente, digamos, que eso, digamos, es fundamental. Y una vez que llega a darse el proceso y a estar ahí en articulación con los sectores, bien desde el territorio, desde el llano, bueno, es muy difícil, digamos, impacta doble una vez que se avanzó, después se retrocedió y el productor queda en pampa y la villa. Así, ¿no? Es. Así que para rescatar eso... Y le decimos, negra, vamos a un temita musical. Sí, por favor. Cortito, porque nos queda bastante. Le digo, nos queda la voz de Olinda Carrizo, quien es directora de... Es la primer directora de género de la Secretaría de Agricultura. Sí, y justamente lo valioso también que viene del movimiento campesino. Del Mocase. Entonces está también bueno santiagueña, cuando, tierra adentro. Uh-huh, cuando el Estado también es ocupado por los propios idóneos y los propios también con la identidad que corresponde a cada área, ¿no? Así es. En la SAF es todo un orgullo que haya campesinos y campesinas. Totalmente. Compañeros y dirigentes en ese caso. Bueno. Y Sí. Y también yo digo que hemos tenido una extensa entrevista con Miguel Ángel porque se apasionó y realmente se nota en los proyectos, en las propuestas. Esto de ¿viste? Cuando uno viene con, no con solamente con la ideología, con la impronta de cambiar y de hacer y renovar, se nota en esas políticas, porque sí. Es filosófica casi, digamos, ¿no? Totalmente, negra. Nos vamos al temita. Nos vamos al temito musical. Usted me lo había pedido antes. Ay, sí, no. Dime, me digas. Preséntelo, así lo compartí. A Clarita Cantore le hemos pedido. Caminante de las estrellas. Ay, cómo me gusta. Caminando sin prisa por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella, rastro de luz, silbando con el agua suelta sus alas que son de pan, canta su melodía un minuto antes de despegar. Caminante de las estrellas, no te vayas a resbalar. Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar, sin olvidar origen, huella y destino aparecerá. Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear. A veces se detiene a mirar su brújula de cristal, que en realidad no es brújula porque el norte nunca es igual. Caminante de las estrellas, no te vayas a resbalar. Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar, aparecerá. Dicen que cuando hay luna se escucha tímido su cantar. A la vera del río paso de pomada al caminar. Trata de develar misterios que el río lleva hacia el mar. Y se esfuma la arena vuelto murmurar de viento y sal. Caminante de las estrellas, no te vayas a resbalar. Marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar, sin olvidar origen, huella y destino, aparecerá. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Ciega ni el sol, entramos en la parte final de este Ciudad Campo número 20. Nos quedan algunas voces negras, no sé cómo vamos a hacer. Sí, vamos a tratar. Un poquito, aunque sea de Olinda, pone que yo la verdad la adoro. Así que sí. Nada, una mujerón, viene tierra adentro, uh-huh. Es santiagueña. Y está en un lugar por primera vez, una dirección de género, que es interesante. También un día deberíamos convocar a, también en la provincia hay una dirección de género que desde la Secretaría de Agricultura, que también sería interesante poder conversar con ellas, ¿no? Porque es un trabajo tan pequeñito y tan de a poquito que se va haciendo la construcción de visibilización de estas mujeres que trabajan en el campo, uh-huh. son productoras que día a día van construyendo su realidad. Sí, y también vamos viendo cómo algunas políticas se van haciendo de forma transversal, uh-huh. digamos, el género es algo que está trabajándose de manera integral, en articulación entre varios municipios y, en este caso, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena no es la excepción. Hay una dirección de género y justamente tenemos la voz de Olinda Carrizo. Ella asumió hace muy poquito y la verdad que es un triunfo para el movimiento campesino que estén ocupándose esos lugares. Así que, si le parece, Negrita, vamos a escuchar un primer audio de Olinda en donde se presenta y comenta un poquito cómo llegó desde el campesinado uh-huh. a esta dirección de género en la Secretaría de Agricultura y Familia. Mi nombre es Olinda Carrizo, soy campesina indígena del pueblo Vilela, nacida y criada y pobladora de la comunidad de Juan Paposo en el departamento Juan Felipe Ibarra, provincia de Santiago del Estero. Nuestra comunidad es parte del movimiento campesino que hace 30 años venimos luchando en defensa de la tierra, del territorio y para generar mejores condiciones de vida en nuestro lugar donde desde generaciones estamos. Estar en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena es un compromiso colectivo. Es un logro de las organizaciones que hemos trabajado en unidad para recuperar la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena y la creación de la Dirección Nacional de Género e Igualdad en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, teniendo en cuenta de que es un ámbito que siempre ha estado gobernado por varones. Así, lisa y llanamente, la realidad, sí. Ahí lo que comentaba de Olinda, tener en cuenta que, estaba de viaje, por eso no hemos podido hacer la entrevista en vivo, pero ahí nos comentaba una primera carta de presentación y si le parece, Negra, escuchamos un poco más, pero ya sobre las desigualdades que hay también en el sector del campo, del campesinado, de la agricultura familiar, respecto a lo que es un problema a nivel país, a nivel mundial, que es la violencia de género, uh-huh. la desigualdad y la falta de reconocimiento también, ¿no? Todo esto que no por casualidad, atrás de cada testimonio hubo una mujer también que más que todo también es una laburante sobre todo. Así que, es. Si te parece, Negrita, escuchamos. Este es un audio un poco más largo, pero profundiza un poco. Vamos. Lo escuchamos. Adiós, Linda. Los programas que se han ido desarrollando estos últimos tiempos tienen que ver con potencializar esa forma de vida y propuestas de producción de alimentos que hay. Además de seguir insistiendo en la reglamentación y puesta en marcha de la ley de la reparación histórica de la producción familiar campesina indígena. que ahí en esta ley 27.118 hay elementos clave que hacen no solamente para el desarrollo y desenvolvimiento de la agricultura, sino para todo el pueblo. Tiene que ver básicamente con las formas y modos de producir y para quienes producimos y quienes tienen la tierra, el agua, los bienes necesarios para alimentar a nuestro pueblo. Entonces, en esa ley ponemos centralmente en determinación como la función social de la tierra, las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, y en ese sentido se han lanzado programas Semillar que tienen que ver con la multiplicación de experiencias que hacen a la conservación y difusión y compartida de semillas nativas y criollas que hay en las distintas regiones de nuestro país. Estamos llamados a eso, ir construyendo la sociedad más justa e igualitaria desde los lugares donde nos toca, la militancia, en el trabajo institucional ahora, pero hay que continuar haciéndolo. Lastimosamente nos encontramos no solamente con una secretaría, bueno, sí, ahora secretaría, pero en el gobierno anterior se la ha bajado de rango a subsecretaría, vaciada, con muy poca información, y concretamente en el RENAF se han dado de baja a muchos de los que estaban inscriptos y ahí han caído mujeres que estaban inscriptas en la invisibilización, o sea, volver a invisibilizar a la protagonista central o al corazón de la agricultura familiar campesina indígena, que es la mujer, ¿no? Que ya de por sí nos cuesta estar en estos ámbitos reconocidas, y lo que nos hemos propuesto ahora es darle a las inscripciones en el RENAF el poder de que las mujeres puedan inscribirse, y bueno, la línea de que quienes vayan a hacer las inscripciones siempre incorporen a la mujer en esas planillas de inscripción, como en el registro de, nacional de agricultores, agricultoras familiares campesinas indígenas y de la pesca artesanal. Desde la dirección también estamos llevando adelante el plan integral en nuestras manos, que es el acceso a herramientas, nuevas tecnologías, equipamientos que están en manos de las mujeres. Esto por un lado para romper un poco la brecha de la violencia, la brecha de acceder a bienes productivos y combatir ahí también la violencia económica. Estos proyectos que se han presentado en todo el país, alrededor de 700, van a fortalecer en la autonomía económica a muchas de las mujeres en el seno familiar y mujeres que están que son solteras, tienen hijos y tienen sus espacios productivos. Otra de la línea que trabajamos con este plan es el acompañamiento en el aspecto productivo a refugios o galaxias o comunidades que están conteniendo y acompañando a mujeres en situaciones de violencia. Y ese es uno de los grandes desafíos que nos va a quedar, de seguir trabajando en esa línea, de que también en la ruralidad, en los espacios donde están organizadas o pueden organizarse las mujeres, cuenten con las herramientas no solo productivas, sino también con las herramientas legales, de acompañamiento psicológico para poder salir de situaciones que han decidido romper, que es la cadena de violencia que a veces han estado sometida. Entonces, ese es un desafío que estamos implementando y estamos prontamente teniendo también los anuncios donde van a ser establecidos esos proyectos. Importantísima esta posibilidad de mostrarnos estas líneas de acompañamiento que se van dando a víctimas de la violencia, como ella misma describía víctimas de violencia económica, no solamente física, sino también económica, que es la que, digamos, traza constantemente el machismo impuesto. Y esto que te decía, la importancia de ir resaltar que hablamos con una productora, ¿no? O sea, en años atrás esto no sucedía, estaban invisibilizadas, su trabajo no era visto, estaban con cargas de trabajos, de tareas, de cuidado, que no eran reconocidas tampoco, que hoy todas las mujeres aún estamos lidiando con este reconocimiento. Así que agradecemos enormemente el tiempo que Deolinda nos facilitó y nos prestó para poder transmitir un poquito de lo que la dirección está generando. Alucinada y sin palabras, me encamino a la montaña. Llama en el mar, alucinada y sin hablar. También le comentamos a la audiencia que en estas últimas vocecitas que nos van quedando para compartir, tenemos la voz de Emilia Solfanelli, que justamente Miriam y Florentino la nombraron a Emilia porque está acompañando el proceso del grupo Hortícolas Tarijeños en Colonia Carolla, que llevan a cabo la agricultura familiar, la venta de bolsones de verduras frescas de estación y en transición agroecológica. Y en este caso Emilia no solo trabaja ahí, sino también es promotora y facilitadora de los grupos GAL, estos grupos que acompañan técnicamente a diferentes actores de la agricultura familiar. La escuchamos a Emilia porque no solo habla desde la asistencia técnica y el acompañamiento para cualquier productor y productora, sino que también ya va a contar un poquito cuál es el proceso y el mecanismo ajustado para la comercialización y un mejor comercio justo para, bueno, quienes son actores de la agricultura familiar. Así que escuchamos el primer audio de Emilia Solfanelli, de aquí de Colonia Carolla, delegada también representante de la Unión de Trabajadores de la Tierra aquí en nuestra zona. Hola, soy Emilia Solfanelli, pertenezco al grupo Hortícolas Tarijeños. Es un grupo de familias hortícolas provenientes de Tarija, Bolivia, de ahí el nombre. Hoy por hoy son 5 familias que forman parte de la agrupación y estamos comercializando por el momento bolsones de verduras de estación fresca y local. Además, trabajo por medio de INTA, por un proyecto que se llama Grupo de Abastecimiento Local, acompañando familias de la agricultura familiar. El proyecto GAL o Grupos Focales de Mercados de Cercanía son proyectos que financia ProHuerta INTA, que lo que consiste justamente es en facilitar y acompañar familias que estén en el campo ya produciendo o que no estén produciendo nada, pero que vengan de una cultura productiva con el oficio de la ruralidad. En este caso, en Colonia Carolla, se armó un grupo de todas mujeres productoras avícolas. Ya hace 6 años más o menos que estamos en funcionamiento. El grupo se llama Las Hueveras y en lo que consiste justamente es o en fortalecer la producción por medio de la entrega de gallinas y alimento, o aquellas mujeres que ya venían produciendo, fortalecerlo con estructura, con recursos económicos para mejorar los gallineros, los bebederos, la sanidad animal. Entonces eso fue haciendo que sea la producción cada vez mayor, la venta, sobre todo también se apoya en la parte de comercialización, puntualizando en la cuestión de poder comercializar de manera local a vecinos, a amigos, y desde que se inició el grupo de hortícolas tarijeños, también se empezaron a abrir nodos de distribución, que eso le permitió un poco el tema de los bolsones. Entonces ahí se sumaron también los huevos de las hueveras. Desde que inició el proyecto GAL, también se trabajaban conjuntamente con el municipio de Colonia Carolla, que generalmente hacían gestiones en conjunto. Entonces, por ejemplo, algunas veces los animales los compraba la MUNI, otras veces los compraba INTA, muchas veces se comercializaron huevos en ferias municipales o incluso dentro de los espacios municipales. Por medio de un acuerdo con la Agencia de Desarrollo Productivo, se contrató un veterinario que los honorarios los pagaba el municipio y era quien hacía la ronda sanitaria entre las familias. O sea, siempre se trabajó de manera conjunta. En ese caso creo que es clave que los municipios puedan hacerse cargo del territorio en ese sentido, porque es todo lo que es política pública nacional, es como más bien cuestiones bien macro, pero en lo puntual, en el día a día, en el cotidiano, es municipio y los agentes estatales quienes tienen que estar, municipales sobre todo, tienen que estar ahí en el día a día. Pasaba a esta primera parte de Emilia Solfanelli, también nombró al programa Pro Huerta, otra pata del Estado ahí acompañando. No estamos de lame botas ni chupa medio, ¿no? Pero la pero gente lo nombra, ¿sí? Claro. Lo nombran como algo valioso cuando el Estado está, tanto pero nacional, además, provincial como municipal. Es muy, muy gratificante para el productor, porque hay tanto sacrificio que esas manos, esas ayudas vienen muy bien. Pero por supuesto. Bueno, Negrita, escuchamos la última parte de Emilia. Dale. Y ya sé que está cansada. Ya sé que está cansada. Ya mi voz está como muy cansada. Hoy es como vino con el cambio de clima. Sí. Bueno, pero lo digo, acá es importante resaltar este trabajo en equipo, Estado, productor, políticas públicas, programas que vienen de antaño y que se siguen repitiendo y que siguen siendo una excelente propuesta. Así que nada, eso. Importante haber reflejado todas estas aristas en este programa de hoy. Así que bueno, nos podemos sentir gratificados, compañero. Totalmente, totalmente. Y sumamos una última parte que tiene que ver con las organizaciones de productores, el trabajo en red, y nos lo cuenta Emilia Solfanelli. Vamos. Creo que todas las familias de la agricultura familiar necesitan sí o sí el acompañamiento del Estado, en tanto a nivel municipal, provincial como nacional, para que las producciones puedan permanecer en el tiempo. Y lo cierto es que toda la comunidad en general deberíamos cuidarlos muchísimo más de lo que hacemos, porque deberíamos agradecer que son quienes producen el alimento que ponemos en nuestra mesa. Así que en eso creo que siempre nos quedamos un poco corto con lo que es la ayuda hacia esas familias. Yo aparte estoy trabajando en otras localidades como Sarmiento y Cañada de Luque, donde ya el oficio rural en realidad viene de familia en familia, pero cada vez es más difícil poder sostener las producciones debido a que no se puede acceder al maíz o no se pueden acceder a recursos como, no sé, sobre todo la cuestión de la estructura, ¿no? Los productores de cerdo no pueden acceder a las tarimas o al alambre chanchero o a unos buenos bebederos. Entonces las producciones son muy deficientes, tienen pérdida de dinero por todos lados, terminan abandonando ese tipo de producción y terminan siendo empleados de otro tipo de oficios o de otro tipo de proyectos porque no la pueden sostener a lo largo del tiempo. En cuanto a la comercialización, creo que la clave es agruparse y organizarse con otras organizaciones sociales que se dediquen a la comercialización de alimentos o todo lo que es vinculado a las ferias, porque competir con un mercado masivo es imposible. Lo que te quiere pagar el mercado general, el común, digamos, por ejemplo, un maple de huevos, un almacén o un supermercado te paga el maple de huevos 180, 150 pesos, y por medio de ferias o por medio del nodo de distribución, hoy lo están comercializando 270, 280 pesos cada una de las productoras, como para darles un ejemplo. Creo que los grandes desafíos de ahora en más es poder generar políticas públicas que permitan la formalización de las producciones. Porque acceder, por ejemplo, a una faena legal, por más que uno tenga una producción familiar, es muy difícil, tenés que cumplir con demasiados requisitos y demasiadas reglas que para un productor que tiene, no sé, por dar el ejemplo de pollos parrilleros, no sé, debería tener una producción de 20.000 pollos parrilleros y tener su propio vehículo con cámara frigorífica para poder trasladar los pollos hacia un frigorífico habilitado. Bueno, hay que cumplir con tantísimos requisitos que es casi imposible, por lo cual esa producción generalmente se abandona o se hace la famosa faena clandestina y se termina comercializando los pollos a muy bajo precio a los amigos y conocidos, que a la larga también termina siendo una producción muy deficiente. Creo que el gran desafío es justamente ese, para que deje de haber la clandestinidad, es poder brindar algo intermedio entre los grandes productores y los productores familiares o pequeños o medianos productores que no pueden acceder a ese tipo de formalizaciones. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Dentro de un surco abierto vi germinar una estrella de infinita soledad. Malaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Bueno, ya la veo bailando, por lo menos sé que su cansancio no decae. Bien. Bueno, Negra, lo hemos logrado, han pasado todas las voces aquí en este Ciudad Campo número 20, programa especial sobre agricultura familiar. Tome asiento, que todavía... Nos quedó pendiente. Sí, sí. Porque uno dice un temita, ¿no? Agricultura familiar. Sí. Es un temazo eso. Totalmente. Dirían en la facultad una unidad. Sí, todo un eje y sobre todo bastante charlatán a la gente, ¿no? Desde los secretarios y la directora de género hasta los productores y productoras y quienes acompañan. Así que... bienvenidas esas voces, esos aportes. Y le digo, Negrita, nos vamos a ir ahora, pero con música, como siempre, compartiendo algún temita del disco Músicas y Territorios. Y en este caso nos toca el tema número 4. Es un discazo. Sí. Vamos a recordarle a la audiencia que Músicas y Territorios destaca cada radio, destaca un artista local. Sí, así era la propuesta, una impronta del INTA, la Red de Radios Rurales y el INAMU, el Instituto Nacional de la Música. En este caso vamos a compartir, como siempre, es un viaje por todo el país, hay una pequeña presentación de quien es Julia Senko, esta, bueno, gran artista, que nos relata, nos ubica y nos pone en ambiente de lo que vamos a escuchar. Le comento, Negrita, que vamos a escuchar a Silvina de Faveri, Canción del Río se llama el tema, y es el tema número 4 de este disco, que incluye a más de 18 artistas independientes de diferentes partes del país que llegan a través de una radio comunitaria y los compartimos aquí en Ciudad Campo. Así que, Negra, nos queda tiempo para esa presentación y para saludar. Muy bien, vamos entonces con ese temita musical que sí. Lo presenta. ¿De qué radio me dijo? Mire, no tengo acá. Ay, no me diga, qué pena. Sí. Bueno, seguramente que nos va a quedar pendiente eso. Como tantas otras cosas. También, es cierto. Bueno, Matilde Negra Ramos, querida, nos encontramos la semana que viene. Así es, compa. Hasta luego. Un excelente programa, haber compartido este día contigo, este programa número 20, agradecida enormemente a poder hacer radio con usted. Lo mismo digo yo y un poco más. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene, los dejamos y las dejamos con buena música. Nos vemos, chau.